Queridas compañeras de Argentina, reciban un enorme, enorme, gran abrazo desde México. Porque estamos sintiendo la furia que ustedes están sintiendo. Estamos sintiendo la rabia que ustedes están sintiendo. Quisiéramos estar con ustedes. Las acompañamos en su paro. Las acompañamos en su protesta, en su manifestación de indignación, de rabia. Hay que parar de alguna manera esta violencia brutal que se vuelca sobre nuestros cuerpos. Es muy importante el hecho de que ustedes hayan podido convocar a un paro ahora. Les deseamos el éxito que merecen, el éxito que tiene que ser que esa sociedad se sacuda, pero ahora ya no de dolor y tristeza, sino de indignación y encontrando maneras de poner un límite, un basta a esa barbaridad que se está volcando, no solo allá, aunque ahora brutalmente allá. Las acompañamos, pues. Un abrazo grande para ustedes.